maestro de este micro se prepara para escribir. Los pendejos que me quieran enfrentar tienen que entender que en esta escuela solo los mejores pueden empezar. Absténganse, los novatos que no tienen letras, que no tienen parrafos. Entonces con el micro venimos improvisando. Son los altos y los bajos, los delgados y los gordos. Mientras traigas algo bueno, ese cuerpo vale gorro. Soy un monstruo en la escuela doble H, no me importa tu color. Solamente tu estilo tiene que ser el mejor. Compartiendo clases con el micrófono, el grosor de lo que muestro tiene diferencia de factor. Dime quién lo resolvió. Este rapper no te muestra escrituras impecables, solo vale lo que escribes. El sentido de la letra te define. Son muy pocos los que pasarán con diploma, muchos quedarán bailando reggaetón en una lona. Son escritas esas clases porque quiero lo mejor de cada estilo. Con el micro en la mano puedes demostrar lo que tienes ya pensando. Un segundo tras el otro, con el micro y tus sentidos juntos para que puedas escupirlo. Con tu ritmo me defino, con los mitos en las clases de raperos superiores en las frases. El maestro rimas viene a enseñarte un estilo incomparable. Ya que el tiempo pone la sabiduría de mi lado, yo las cuadro y las encesto para que suban como si fueran veneno a tu cerebro. Pero dentro de esto, ja, bienvenidos a la escuela de mis versos. Bienvenidos a la escuela doble H. No se acerquen si no tienen clase, mire la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H. No se acerquen si no tienen clase, mire la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H. Muchos me critican por las reglas que les pongo, pues acoso cada movimiento en tus frases, te mantengo al margen. Frente al pizarrón escribo la teoría de raperos en las calles, pues se dicen que son buenos, que son malos. Prueba escuchando algo, te mantengo al tanto. Piensa lo que digo, te lo dejo de tarea. Si resuelves el problema, puede que te sirvan esta letra. Les presento una de mis técnicas secretas. Así cuadras las palabras, vete a la nevera pa' que abras una lata de cerveza. Con tus bases, tus audífonos y deja que tu mano lleve ese ritmo. Diferencias y el estilo viene nato, no te asustes por lo que hablo. Como tú, muchos vatos ya rimaban algo. Reflexiona y piensa antes de escribir. Para mí, eso solamente viene siendo otra forma de escupir. Pues el gusto se te rompe géneros, la manera que tú quieras expresar es lo de menos. Pues para esto todos deberían de saber que el estilo R.A.P. nace dentro de tu ser, sin querer, ¿ok? Bienvenidos a la escuela doble H. No se acerquen si no tienen clase, mide la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H. No se acerquen si no tienen clase, mide la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H.